Para dar continuidad con este planteamiento de construcción del proyecto de educación democrática, vamos a ceder la palabra a John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. John, bienvenido. Muy amable. Yo nada más les quiero dar un saludo muy solidario, un agradecimiento por esta invitación a toda la dirigencia de la CENTE, a todos ustedes. Me parece que su lucha es hoy más importante que nunca. Si bien las movilizaciones se han calmado por el momento, veo que estamos, al final de cuentas, teniendo éxitos muy importantes. En Oaxaca, por ejemplo, ¿alguien aquí de Oaxaca? Sí. Ah, mira. Pues ahí está, ahí está. Siempre muy presentes ustedes, los de la 22. Estuve hace unos días ahí en Oaxaca. Veo, me están mandando ahorita el mensaje que ya para finales de enero, por fin se va a hacer el relevo de la dirección. En la 22, los maestros de la 22, pues en realidad tienen al nuevo gobernador contra la pared, en el mejor sentido de la palabra. Tuvo incluso que tomar protesta a la 1:30 de la mañana en la televisora estatal, en una toma de posición totalmente legal e inconstitucional. Publicamos el martes pasado en la jornada un análisis jurídico sobre esto. Estrictamente no tienen gobernador ustedes, como porque no tomó la protesta de ley, porque le dio miedo. Ustedes tienen una fuerza social muy importante en Oaxaca y en todo el país. Aquí en la sección 9 hay un acoso muy específico en contra de Francisco Bravo, los maestros. ¿No hay alguno de los maestros ahí de la escuela de Francisco Bravo aquí? Fernando Bravo se llama la escuela, ¿no? Leonardo Bravo, bueno, el director se llama Francisco Bravo, ustedes lo conocen, pero la escuela, han despedido varios maestros ahí. Me están escribiendo ahorita de la sección 18 de Michoacán, ¿hay aquí? Que hay varios maestros que están presos políticos. Déjame nada más pronunciar aquí sus nombres, porque creo que deberíamos incorporar en los resolutivos de hoy una exigencia de libertad para los siguientes maestros: Álvaro Villa Estrada, Miguel de Jesús Paua, Humberto Sendejas Magaña, Javier Ruiz Vázquez, Gilberto León Ceja y Amira Bucio Dorismón. Ellos han estado en la cárcel, bueno, en el Ministerio Público, prisión ahorita preventiva, desde el miércoles, originalmente por bloqueos, pero ahora le están reclasificando sus delitos por el de sabotaje, con el fin de agravar, evidentemente, la posibilidad de mantenerlos en la cárcel de manera preventiva. Evidentemente los ataques del gobierno siguen de manera consistente, pero ustedes lograron algo muy grande hace unos meses, que era realmente derrotar al discurso gubernamental con respecto a su supuesta reforma educativa. La población, los académicos, yo soy de la UNAM, también soy periodista, La Jornada, Proceso, ustedes conocen, pues estamos esperando con mucho interés en ya el documento pues final, bueno, no será el final, ¿verdad?, pero el documento publicable, ¿no?, porque es lo que todo el mundo pregunta: ¿cuál es la propuesta de la CENTE? Esta iniciativa ciudadana que, bueno, es iniciativa de los maestros, pero que se va a buscar conseguir las firmas para presentar al Congreso de la Unión de la contraeducativa de parte de usted, la de reforma democrática. Me parece muy, muy, muy importante, porque eso también es tomar la ofensiva, no solamente estarnos defendiendo, sino haciendo una propuesta muy clara. Yo estoy en contacto, en contacto, contacto constante, pues con los únicos políticos dignos de este país, que son los de las fracciones legislativas de Morena en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, por ejemplo, Laida Sansores, ustedes la conocen, en la Cámara de Diputados, la diputada Araceli Damián, y otros. Estamos en contacto constante con ellos y en lo que se les ofrece para vincular y asegurar que ellos apoyen. Ellos ya tienen un apoyo absoluto a su lucha y estoy seguro que esta misma iniciativa, en cuanto ustedes lo pongan, Morena lo va a tomar sin modificar ni una sola coma, ni un solo punto, y porque Morena ha estado desde el principio al lado de ustedes y les va a apoyar hasta el final. Pues bien, hoy nos invitan a donar al Teletón con sus chantajes baratos y manipulación, utilización de la pobreza y el sufrimiento de nuestro pueblo. Ni un peso al Teletón, pero toda la carne al asador para apoyar a la gente y a la lucha magisterial, porque lo que este país necesita no son limosnas. Necesitamos una transformación política de fondo y de raíz, y ustedes son el ejemplo de esa lucha. Muchísimas gracias.